No cesan las persecuciones y hostilidades contra las personalidades de la colectividad árabe islámica. Como viene sucediendo desde el último tiempo a esta parte en la Argentina, las persecuciones, encarcelamiento y escrache contra miembros de origen árabe o de credo islámico parecen no tener fin. Varias han sido las víctimas de estas operaciones políticas y mediáticas que van desde ataques injuriosos y difamatorios a hechos gravísimos como penas de cárcel efectiva bajo sospecha de terrorismo. Quizás lo más delicado sucedió en octubre último cuando dos connacionales de fe islámica, los hermanos Kevin y Axel Abraham Salomón, fueron encarcelados sin ninguna evidencia durante casi dos meses. Para hablar mejor de este comunicado que ha lanzado el Cruz Sirio de Mendoza, estamos en comunicación con su presidente, con Julio Alejandro Neme, quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto volver a charlar contigo. Igualmente para mí. No es un gusto, bueno, lo que está pasando, claramente. Sí, claramente. Sí. La verdad que uno se siente realmente por ahí azorado, ¿no? Uh-huh. Como bueno, claramente lo expreso en el comunicado, entumecido en algún aspecto por estas ridiculeces ya que llegan el absurdo, ¿no? De querer, escrachar a dirigentes, docentes, activistas, catedráticos, lo que sea, ya metiéndose en el propio Face personal para ver si le pueden encontrar una frase, algo, mandarlo a un ente internacional como es el Instituto Simón Wiesenthal, que en los últimos años hace de ente disciplinador de cualquier persona que ose de criticar la política criminal del Estado de Israel. Y bueno, habían tenido los últimos años, los últimos 10, 15 años de no meterse mucho con la colectividad árabe, sabiendo que ellos son los verdaderos verdugos en esta en lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Con tantos muertos, con tantas atrocidades que cometen a diario, pero bueno, dado el contexto en el cual se vive en el país, de persecuciones de otra índole a otros dirigentes políticos, ¿no? Uh-huh. De la gestión anterior, y en el cual el gobierno de Mauricio Macri ha tomado desde el 2015-16 las riendas del país y junto al sionismo marcan la política económica y la política social de la República Argentina. El sionismo se ha visto envalentonado y va por todo, ¿no? Va por los por la comunidad islámica, por los dirigentes, por todos los que trabajamos de alguna manera por la causa palestina, en especial, que a ellos eso es lo que más les molesta, ¿no? Estar en un claustro académico y dar nuestra verdad, nuestra versión documentada, con certificaciones, con bibliografía, y ellos que son los maestros de la mentira, los maestros de la manipulación, los maestros de la oscuridad, eso le molesta, dar que podamos dar luz en este asunto, ¿no? Tal cual. Julio, bueno, lo nombrás en el comunicado, quizás lamentablemente gran parte de la sociedad se había olvidado de los hermanos Kevin y Axel, que fueron encarcelados dos meses por un tuit. Sí. ¿No? Fue increíble. Fue la verdad que de una cuestión del terror. Te iba a preguntar, sí. ¿Cómo ves estos hechos, digamos, dentro de, bueno, un poco lo está diciendo, dentro de un orden mundial que impulsa, digamos, el Estado de Israel, de persecución, de asesinato hacia los pueblos islámicos, o también, o hay un punto de conexión también en que el Estado Nacional, el gobierno argentino, busca este enemigo interno, si se quiere, ¿no? Con el pueblo, los pueblos mapuche, ahora también, digamos, con aquellos y aquellas que profesan el Islam. ¿Cómo ves ese punto de conexión ahí, o si son dos cosas distintas? No, es total y absoluto, digamos. el gobierno de Mauricio Macri es aliado incondicional, socio de la alta finanza internacional, manejada, lo decimos siempre, ¿no?, por la casa Rothschild, lo que pasó con la JP Morgan, ¿no?, que compró millones de dólares antes de la primera corrida cambiaria, la JP Morgan subsidiaria de los Rothschild, y de los mismos que crucifican a Palestina, ¿no?, la misma etnia, ¿no?, o la misma tribu. Entonces, como que de repente, nunca el sionismo ha estado tan cómodo y nunca se ha visto con un gobierno que le es tan favorable para poder terminar de disciplinar y de poder sacar a cualquier disidente, sea árabe o no, ¿no? Porque también tenemos la de la compañera Sassola, ¿no?, que la conozco hace muchos años, y que de repente por una palabra, algo insignificante, le intentaron, le quieren hacer un sumario. O sea que en realidad acá es la historia del gran hermano, ¿no? Nosotros lo hacemos culpable, como le pasó a los connacionales Kevin y Axel Salomón, al gobierno nacional, de toda esta persecución, ¿no? Si no tuvieran el apoyo de Mauricio Macri para todo esto, no creo que se atrevieran a tanto, ya a meterse con instituciones, a meterse con Sheikh, ¿no? El Sheikh Moshe Ali, director de la Casa de la Difusión del Islam, ¿no?, y miembro del Consejo Interreligioso de la Federación de Entidades Islámicas, lo que vivió la semana pasada, solamente por haber sido invitado de honor por la senadora Cristina Fernández de Kirchner a un, diríamos, presentación de un libro, sufrió la cantidad de acoso informático y, diríamos, de tweets o de trolls, en donde se lo calificaba de terrorista, aliado al terrorismo internacional, y básicamente manifestando en más de, creo que fueron 600 tweets que recibió, de los cuales 900, de esos 600, 500 eran de trolls, hablando de lo que se podía venir si llegaba a volver la gestión anterior, cómo íbamos a estar aliados, cómo iba a estar aliado la República Argentina con el terrorismo internacional. La verdad que son cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Porque en realidad nunca se comprobó, y los mismos familiares de la AMIA lo saben bien, porque ellos son los que sufrieron los ataques, lo mismo que padecieron la muerte de sus propios familiares, que ni Irán ni Hezbollah no tuvieron nada que ver en la AMIA, ellos mismos lo dicen. Entonces, estas operetas ya, diríamos, que veníamos sufriendo la colectividad árabe de la década del 90, desde Menem, que fue el primero que empezó, justamente, paradójicamente, él siendo de origen árabe, fue el más aliado al sionismo en ese momento, parece que la historia no se termina más, ¿no? Julio, ¿cómo andamos? Sergio te saluda. Ah, ¿qué tal? Un gusto, Sergio. Bien, qué difícil preguntarle, porque le iba a preguntar justamente lo que viene diciendo, pero... decime. No, pero... No, mirá, Julio, te quería hacer dos consultas. La primera, en esto que leyó la Darío en la introducción y que vos bien contaba, en el caso de los hermanos Kevin y Axel, estaban presos por supuestas vinculaciones con Hezbollah, ¿verdad? Y aparte porque, le encontraron, fueron a la casa, un allanamiento, y les encontraron dos armas de la época de sus abuelos, del año 30, que las tenían en un armario en desuso, que eran viejas, y con eso se valieron para decir que estaban a punto vinculado. Una cosa increíble. Te iba a hacer una consulta de que yo he venido mirando y viendo cómo, a partir de que el expresidente Menem acusó a Hezbollah de los atentados de la década del 90 y demás, ha habido toda una vinculación y una persecución sobre todos esos sectores, y la y la necesidad imperiosa del Estado de vincular gente para poderlo meter preso, digo, me parece que por ahí hay uno de los ejes. Y por otro lado te quería preguntar, ¿cómo está la relación del Estado Nacional Argentino con respecto a Palestina, ya que en el 2011, si mal no recuerdo, se le reconoció la soberanía y se le lo reconocimos como Estado? Digo, ¿cómo están eso? ¿Cómo ves este tema de que Menem volvió a poner en escena el Hezbollah y la relación entre los dos Estados? Mira, la relación con el Estado de Palestina, tomo las palabras del mismo embajador, con Macri, están totalmente congeladas, no hay ningún tipo de avance. Este gobierno claramente tomó la posición de Benjamín Netanyahu, genocida, criminal de guerra, y bueno, cuando vino a la Argentina lo recibió con todos los honores, entonces como que de repente ahora quieren, diríamos, promover un acuerdo, el acuerdo del siglo, como lo están vanagloriando los medios de prensa a nivel internacional, en donde es claramente una, diríamos ya, el sometimiento total al pueblo palestino y desprenderse de sus reivindicaciones históricas, como es la Jerusalén árabe oriental, el tema de los refugiados y básicamente reducir a Palestina a 5 o 4 enclaves, y eso sería el acuerdo del siglo, ¿no? Diríamos, de toda la soberanía, casi toda para Israel, ¿no? Eso. Y eso es lo que está uno de los gobiernos que más está justamente trabajando en esto aquí en Sudamérica, es el gobierno de Bolsonaro y de Macri en este acuerdo, para que ustedes sepan, ¿no? Y como todo tiene que ver con todos, los dos gobiernos también están justamente también apoyando la caída de democrática del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Tal cual. Entonces, si ustedes ven los distintos ejes de unión, están perfectamente sincronizados, en una sincronía absoluta y total. Entonces, yo, básicamente, la persecución hacia mí no es que me tenga sin cuidado, pero lo tomo como algo natural y normal en torno a todo lo que han venido padeciendo los últimos 25 años un montón de miembros de la colectividad, en el cual fueron amenazas, hostigamiento, acoso, difamación, y también, por supuesto, digamos, 3 o 4 digamos, docentes que no daban clases de historia del mundo árabe, sino que estaban en otros claustros académicos, también fueron separados en la UBA, por ejemplo. Y bueno, cuestiones que lamentablemente tuvimos que padecer, y las tenemos que padecer en estos gobiernos neoliberales, en donde el sionismo, diríamos, se siente totalmente impune para cometer cualquier tipo de arbitrariedad, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Julio, bueno, no te presentamos así al principio, pero sos titular de la Cátedra de Estudios Árabes Contemporáneos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, corregime si no es así. Bueno, ¿cómo se lleva esta tarea? Lo está diciendo claramente, en el sentido de querer apagar voces, ¿no? Que cuenten realmente lo que está pasando ahí en el Medio Oriente y lo que viene sufriendo bueno, el pueblo palestino, el pueblo árabe, con persecuciones, con expulsiones, bueno. ¿Cómo vivís tu trabajo diario de comunicar y difundir esto? Sí, en realidad es una materia que damos en el segundo cuatrimestre, ahora en agosto, supuestamente. Y bueno, ya el año pasado, un periodista de Diario Clarín se quiso comunicar conmigo, se comunicó conmigo, intentó hacerme una nota, algo que yo me negué, principalmente porque sabía que después iban una nota a nivel el gráfico, y sabía por dónde venía la mano, y me negué a que se llevara a cabo. La materia molesta y mucho, y hay comentarios dentro de la colectividad sionista acá en la provincia y en Argentina, en donde, bueno, obviamente poner luz sobre ciertos asuntos que nunca se pudieron tocar en un claustro académico a nivel universitario, y que nosotros, el grupo en sí, porque no soy el único, sino que somos cuatro docentes que estamos en este emprendimiento que iniciamos en 2016, ha, diríamos, desarticulado el relato oficial del sionismo, indudablemente, y los alumnos que cursan la materia optativa de, por ejemplo, facultades como Historia, y bueno, y las de Ciencias Políticas o incluso de Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, por más que no acredite como materia, diríamos, que le sirva para recibirse, no, todos nos dicen exactamente lo mismo. Y nunca pudimos, en nuestras distintas carreras, nunca vimos una sola unidad en torno a lo que pasaba en Medio Oriente. Estoy hablando de que han 5 años estudiado Historia, y con un montón de materias, Sociología, Ciencias Políticas, nada. Eso no es casual, no es porque ellos sean ignorantes, y porque no, es porque los contenidos están manipulados. Por eso fue el eje de esta materia, decir, bueno, a ver, no puede ser que una persona de 25 años, estudiante, a punto de recibirse, no tenga la somera idea de lo que sucede en la región más volátil y más, diríamos, candente del mundo, ¿no? Y bueno, y esta materia vino a tocar la, diríamos, el quiz de la cuestión, ¿no? El núcleo del asunto, ¿no? Entonces molesta y mucho, y bueno, y la quieren sacar como sea de la facultad de la universidad, ¿no? Tal cual. Julio, así es que... tal cual lo comentás. La verdad que yo he pasado, yo soy profesor y licenciado en Historia, he pasado, sí, por toda la carrera pedagógica, y sí, en la trayectoria no vi un solo texto sobre Medio Oriente, nada. Es totalmente como vos lo decís, y la verdad, claro, que un gran aporte esa materia. Te saco un poquito de lo que estamos hablando, sí, y de la universidad, y este fin de semana leí que hubo nuevamente conflicto en la Franja de Gaza. Sí. ¿Podés contar un poco a qué se debe, qué pasó? La verdad que... Se debe a básicamente a la lógica que se ha dado en los últimos 10 años, digamos, bombardeo injustificado, porque en realidad hace unos años los cohetes, estos Kazán, de fabricación casera, que por ahí, diríamos, llegaban a ensordecer un poco a los habitantes de la otra parte de la región, de los pueblos colindantes de Israel, porque son casi bombas de un poder destructivo como una molotov, no más eso, y ellos lo toman y ellos lo presentan ante la prensa internacional como verdaderos cohetes explosivos de una capacidad de destrucción significativa. Lamentablemente, bueno, la Franja de Gaza hace 2 semanas que está siendo bombardeada casi todos los días, y alrededor de, por lo menos yo tengo conocimiento de, le ha costado la vida alrededor de 40 personas civiles, entre los cuales se encuentran 9 niños menores de 5 años que han fallecido producto de estos bombardeos, en donde, bueno, Israel toma la Franja de Gaza, que recordemos lo que es la Franja de Gaza, que está absolutamente bloqueada por aire, mar y tierra, en donde 2 millones de personas no pueden salir, donde no se las asiste con medicinas, no pueden entrar ni salir medicamentos, ni agua, ni alimentos. Es un campo de concentración a cielo abierto, en donde Israel bombardea a gusto y piacere cada vez que lo crea conveniente, encontrando cualquier excusa. A veces como me dijo un activista nacido en Ramallah, en Chile, me lo dijo hace varios años, la Franja de Gaza es tomado por los israelíes para básicamente probar las nuevas armas que fabrican, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mejor lugar para probar las nuevas armas que la Franja de Gaza? Lo hacen habitualmente. Terrible. Vamos. Julio, bueno, agradecerte mucho. No sé si querés agregar algo que haya quedado ahí para informar, comunicar. Les agradezco por haberse, tomado el trabajo de por ahí querer entender un poco la otra versión, la versión de nuestra parte, que nos parece que también tiene que ser reflejada en los medios, y lamento muchísimo y profundamente la posición del diario El Sol, de su director, Jorge Hirschbaum, en donde en 2014 la Unión Cívica Radical me invitó gentilmente a un debate con este periodista, y me encontré con una persona que defendía el Estado de Israel y que, bueno, como que de repente me llamó la atención en su carácter de director de un periódico, ¿no? Y bueno, sus argumentos fueron bastante sólidos, bastante, débiles, y quedó reducido casi al ridículo el señor Hirschbaum, algo que aparentemente no me perdonó nunca, porque después de 5 años se tomó, revancha, construyendo una noticia desde la manipulación, desde mis redes sociales, intentando buscarme ciertas frases para después construirlas en una noticia, y confundir a la audiencia creyendo de que yo algunos conceptos los vierto en la cátedra, ¿no? Eso es lo que lo malicioso de toda esta conjura, ¿no? Pero bueno, varios estudiantes que la cursaron han salido en mi defensa diciendo que jamás tuve una sola palabra, desubicada o algo que pudiera herir la susceptibilidad, perdón, de la comunidad judía. Así que bueno, estoy muy tranquilo con eso, y si ya se meten en el ámbito más privado de cada uno, es porque tratan de buscar la quinta pata al gato y de crearte un conflicto en la universidad. Uh-huh. Hemos encontrado vínculos también, hay que decirlo, entre el rectorado y el diario El Sol, porque sabemos perfectamente que los comunicados del rectorado, antes que salgan a la opinión pública, ya el Sol toma conocimiento de eso. Entonces, esa vinculación directa también hay que denunciarla y manifestarla, ¿no? Totalmente. Julio, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, muchachos, ustedes saben que estamos para lo que necesiten, y lo último que le quería decir, molestó muchísimo hace 2 semanas cuando trajimos, cuando fuimos parte de la docente Hanan, exactamente, sí. En donde, bueno, la Fundación Berkey nos nombró a nuestra institución y a los dos, traductores del Club Sirio y de nuestra cátedra, que pusimos a disposición de la locución de Hanan, y a eso el sionismo le molestó muchísimo, porque algunas imágenes fueron muy fuertes que mostró Hanan, por ejemplo, de un soldado israelí apuntando a un niño de 4 años, ¿no? Los docentes en su desconocimiento fueron imágenes que realmente fueron muy fuertes. Y bueno, creo que eso fue una de las gotas que colmó más el vaso, ¿no? Porque diciendo esta cátedra o, o este grupo de personas no tiene techo, ¿no? Para denunciar lo que nosotros estamos haciendo, desde la lógica sionista estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio, un abrazo y felicitarte también por ese trabajo y del club y bueno, de la cátedra también en difundir y comunicar. A ver, por ahí decía entender, ¿no? Me parece que no hay mucho por internet, mucho por posicionarse cuando se trata de una masacre, de un genocidio que está viviendo el Estado palestino y los pueblos árabes. Solo resta ponerse al lado de la humanidad, ¿no? Y aparte, claro, aparte eso, es decir, por lo menos que tengan la, no sé, me parece, el recato de que si están masacrando deliberadamente como lo están haciendo, por lo menos en ese punto, no ponerse en el papel de víctima. Claro. Ya es el descaro absoluto, por lo menos que tengan un poco de decencia y que si quieren seguir recordando a los muertos que padecieron hace 80 años, están en todo su derecho, pero por lo menos que tengan el recato, que tengan el decoro de que si saben perfectamente lo que están haciendo en Palestina, lo que están haciendo en Siria, porque ahora en Siria descaradamente ahora están bombardeando Siria. No es que antes, hace 5 años atrás, era una cuestión de Estados Unidos y de Arabia Saudita o de Turquía. Ahora Israel es el que bombardea pueblos aledaños a las alturas del Golán, y esto, diríamos, se ve muy poco reflejado, así como que de repente también en Siria la conjunta del sionismo fue muy evidente. A su vez hicieron lo mismo en Irak en el 2003 para diremos sacar a Saddam Hussein, ¿no? El lobby sionista tuvo un papel fundamental. Tal cual. Así que bueno, Julio, les agradezco enormemente, disculpen que por ahí se nos fue un poquito los minutos. Muy importante. Muy importante, te esperamos en el estudio. Bueno, ¿no? Cuando quieran. Dale. Cuando la próxima vez prometo estar en el estudio con ustedes y tomarme unos mates, si puede ser. Dale, un abrazo grande. Gracias. Les agradezco. Hasta luego. Abrazo, Julio.